Vamos a comunicarnos con el Cine Club Estoco y a ver qué actividades tienen preparado para esta semana. Así que saludamos a Lulina para darle la bienvenida a este segmento. Hola Lulina, ¿cómo te va? Hola Dani, hola a la audiencia que nos escucha. Bien, acompaño, va, al menos a mí me gustan los días de lluvia Muy bien. y me invitan a hablar de cine Muy justamente. bien, muy bien. Luli, ¿en qué andanzas anda el Cine Club Estoco? Bueno, como les comentó Seba la semana pasada, durante el mes de agosto, la sala del microcine municipal va a permanecer cerrada por refacciones. A esa sala vamos a retornar en septiembre. Pero bueno, continuamos con otras propuestas. Entre ellas, hoy vamos a publicar en nuestras redes nuestro catálogo de nuestro ciclo online, que es Domingo Público, que es este ciclo que realizamos de forma online desde el año 2020, en el que el último domingo de cada mes publicamos en nuestro canal de YouTube una película de dominio público, que las películas de dominio público son libres para ser distribuidas porque han caducado los derechos de autor. Es por eso que podemos compartirlas en YouTube. Bueno, y esta es una tarea que venimos haciendo desde el 2020, así que ya tenemos muchas películas subidas a nuestro canal de YouTube. Así podemos ir haciendo algunas recomendaciones semanalmente hasta que volvamos a encontrarnos de forma presencial. Pero lo interesante que va a pasar hoy es que vamos a publicar en nuestras redes el catálogo. Que el catálogo es la lista completa de las películas que están publicadas hasta ahora, están enumeradas, están organizadas por año y por mes de publicación, así que van a poder ver todas las películas disponibles y tal vez así decidir cuál les gustaría ver y encontrarla más rápidamente en el canal. Y bueno, lo interesante es que también nos ha servido a nosotros para cuantificar nuestro trabajo. Ya tenemos en nuestro canal 55 películas publicadas. Así que hay un catálogo de 55 películas de dominio público que pueden elegir ver. Todas las películas están en buena calidad, están en idioma original con subtítulos en español. Así que bueno, pueden acceder al catálogo que vamos a publicar ahora al mediodía en nuestras redes, ver las pelis disponibles. Y empezar a ver películas gratuitamente en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como Cineclub Stoco, Stoco con doble C. Es fácil de encontrar. Yo lo Y busqué el otro día y es fácil de encontrar y aparecen realmente, como decís, todas las pelis. buenísimo, excelente. Y bueno, además de eso, cada jueves, hasta que volvamos a la sala, vamos a estar haciendo una recomendación de una de las películas de nuestro canal. La recomendación que hacemos para este jueves es Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivos, del director George Romero. Es una película de 1968 que es de dominio público y esta la publicamos en el año 2023. Es nuestra película número 29. Así que bueno, la encuentran en nuestro canal, con muy buena calidad, en su idioma original, con subtítulos en español. Es una cinta de terror, así que el día está ideal para ver, al menos para mí, ese género. Es un clásico dentro del cine de terror, es una de esas películas de terror que siempre se recomiendan porque es un clásico, además es una película de culto. Y además está dentro de un subgénero que es el zombie, que también es muy atractivo para un montón de personas. Se han hecho un montón de películas sobre zombies y esta fue una de las primeras. Creó lo que después se conoció como el género zombie y lo que conocimos después como las criaturas zombies. Viene todo de esta película de la mente de George Romero, así que bueno, esa es la recomendación de este jueves. Bueno, ¿y qué andan haciendo por el Club Pedro Molina, ustedes ahí con el Cine Club? Ah, sí, estuvimos en el Club Pedro Molina, pero hace un tiempo. Actualmente, que yo sepa, no tenemos ninguna función ahí. Ah, Sí bien. tenemos una función la semana próxima, que esa sí es presencial, que es una función especial de nuestra película, de Doctor Cerebro. Esta película de ciencia ficción que se realizó en Mendoza, de la que Cineclub fue parte en la producción y también en el elenco. Y bueno, digo que es una función especial de Doctor Cerebro porque está dentro de un ciclo que se llama Desmontajes, que es un ciclo que organiza el Festival Grava junto a la nave Uncuyo. Y bueno, se va a proyectar nuestra película, vamos a estar presentes porque justamente la idea es desmontar, analizar lo que fue toda la producción de la película y está especialmente destinada a estudiantes de cine, está involucrada escuelas de cines de Mendoza, porque bueno, justamente la idea es incentivar e inspirar a hacer cine en nuestra provincia. Y bueno, Doctor Cerebro es un muy buen ejemplo de que es posible hacer cine con recursos limitados, siempre y cuando se cuente con el compromiso de las personas que son parte, y que vamos a estar presentes en la función contando cómo fue, aconsejando y ojalá inspirando a las nuevas generaciones a hacer cine en Mendoza. Bueno, Luli, muchísimas gracias. Y Doctor Cerebro es la película insignia, me parece, del cine mendocino, ¿no? ¿Me fui muy allá o está bien? Está bien, está Está bien, perfecto. está muy bien, está muy bien. Así que Es lo... un muy, sí, definitivamente es un muy buen representante de nuestro cine porque se ven nuestros paisajes, se escucha nuestro acento. La mayor parte de la gente que participó es de esta provincia, así que sí, es una película muy mendocina. Bueno, Luli, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y será hasta el próximo jueves. Sí. Y si no, los esperamos el martes 12 de agosto en la sala verde de la nave Uncuyo a las 19 horas en Desmontajes para ver Doctor Cerebro. Y la entrada es gratuita, solamente hay que reservarla por entrada web o por la boletería. Buenísimo, Pero o la entrada sea, es gratis, así que además perfecto. eso. Bueno, muchísimas gracias, Luli. Vamos a estar acá desde la radio recordando esas fechas. Así que, bueno, un gusto. Un gusto, Dani. Muchas gracias a ustedes por este espacio que nos brindan cada jueves. Nos vemos pronto. Bueno, gracias.